Tu amor me salió caro como un rifle que mata. Cuando la veo en la luna es que se me arrebata. Le gusta la marihuana, baila reggaetón. No le importa si la ven cuando está quemando un blon. Fanática Leo Wayne y fanática de Don. A no la doble A y la de ambición. A tu ex lo pongo a correr, corre camino. Si no la soy nueve, ya me venía, se vino. Los ojos colorados, chiquititos como un chino. Se toca y se pone bellaca como Rihanna. Fanática Bob Marley, a fumar marihuana. No miro pa'l dinero y no miro pa' la fama. Sonrío como el corazón cuando eso diablo llama. Ella tiene dueño, pero tú eras mía. Recuerdo como una trío, pero no te venía. Tengo otra vacía en la isla perdida. Si tienes problemas, no llama a la policía. Tú no es una flor que va a hacer que tú te rías. Andamos patrullando, eso es para la CIA. Ah, la toco como quiere y la pongo a mudarse. Ella le huye al amor, no quiere enamorarse. Me hace el amor como si hubiera salido de preso. Me dice tú eres un perro y le digo tú eres mi hueso. Abracadabra. Yo sé que hablo mierda, pero suena bien. Que tus amigas que tiran mala, dile que son una puta y que yo no soy un cabrón. Billete 100, dile que yo aprendí y te lo paso como Chris Paul. Que la mafia va a ser flow como gasol. Que fumaste a los 15 y no sé qué overdose. Que quiero hacer dinero como tu parte a throw. Que tengo panas muertas y panas en la federal. Que escribí un poco feo, lo que hago es improvisar. Que sabes que te quiero, no me puedo enamorar. Me voy a ir sin visto, no nos van a separar. Hey. Amor. Hasta la muerte con mi son WNG Smash.